tal? Buenas tardes. 11 minutos pasaron del mediodía en la ciudad de Rosario. Hola a todos, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buen viernes. Y en este programa ya llegamos a su fin. 60 minutos para conocer la radio de la Universidad Pública de Rosario. Producciones que forman parte del patrimonio científico y cultural de la UNR. Audioteca UNR. Construyendo la memoria de Radio Universidad. Hay tipos de enfoque que todas las producciones periodísticas de la radio intentan llevar adelante, y hay también algunas dimensiones que se trabajan con mucha seriedad. Somos una radio que pertenece a una universidad y creemos que también tenemos que cubrir determinada información que no aparece en los medios y generalmente está relacionada con los aspectos de la universidad, ya sea en investigación, en divulgación científica. Y con respecto a los temas de agenda, tratamos de tener una mirada propia del ámbito universitario. La agenda de Radio Universidad. Entre mayo y septiembre de 1969, se gestó en Rosario una serie de movimientos de protesta contra la dictadura militar de Juan Carlos Onganía. Estas expresiones incluyeron manifestaciones estudiantiles y huelgas obreras. Durante la represión a los manifestantes, fueron asesinados el estudiante Luis Blanco y el obrero Adolfo Bello. Los rosariazos. Entrevista a Carlos López, director del film Los rosariazos, en El Aire es Gratis, 18 de mayo de 2009. Lo que suele pasar cuando hay un proyecto que se va extendiendo así en el tiempo, ¿no? Que durante 3, 4, 5 años o quizá más, lo que suele ocurrir es que también se va cambiando la mirada sobre ese trabajo que uno va teniendo, ¿no? Y claro, se va confundiendo un poco, ¿no? Sus objetivos y demás. Pero bueno, no sé si, a lo mejor con el tema de un hecho tan puntual como el rosariazo, creo que a lo mejor tu intención de transmitir no va cambiando tampoco tanto. No sé cómo lo viviste. No, claro, lo que pasa es que es tan abarcativo el tema de los rosariazos, porque si bien la cuestión anecdotaria que puede ser de mayo y de septiembre, y bueno, la lamentable muerte de Bello y Blanco y todo lo que iba, la represión que iba a pasar en el país, uno tiene que tener una mirada más allá del hecho, porque dice, bueno, ¿qué es lo que se puede rescatar? ¿O qué uno lo que quiere rescatar? Bueno, la lucha contra el gobierno militar. ¿Qué más también? Bueno, todo el debate político que se estaba dando en esa época. Y creo que ahí está la clave de cómo uno empieza a armar toda una estructura. Uh-huh. Porque vos hablás con Galeano, hablás con, bueno, Valdo Basser, uno que lo ha entrevistado, un poco hablando del pensamiento de la juventud de esa época. Y los debates eran fuertes, eran debates, uh-huh. Se leían autores importantes, se escuchaba buena música, se veía buen cine, se militaba, y cada uno dentro de su militancia y de su partido político se juntaban para debatir ideas, para, bueno, pensar que era posible un mundo distinto. Quiere decir que lo que querés transmitir, más que los incidentes o esta cuestión de la etiqueta rosariazo, es el clima, ¿no? El clima social y político. Claro, que... y atraerlo para nuestra época. Ajá. Creo que la idea final de todo este proyecto es justamente que en el inconsciente, en el subconsciente de la... Pero en el subconsciente de la gente también queda el tema de las comparaciones, ¿viste? ¿Qué rescatás o qué viste del papel de los medios, por ejemplo, durante los rosariazos? O ese tiempo histórico, ¿no? Claro, no, los medios estaban censurados. O sea, casi todos los medios estaban censurados. Lo que pasa es que los medios gráficos no. O sea, llegó un momento que rebalsó... Era tanta la represión en la época de Onganía que, bueno, ya... no se podía ocultar más nada. Claro. Digamos, inclusive los diarios locales, vos ves las editoriales, bueno, salieron a reflejar lo que estaba pasando en esa época. Lo que sí, dentro del documental estamos descubriendo gente que actualmente trabaja de fotógrafo y en esa época filmaba. Uh-huh. Y por ahí salen en la filmación, bueno, lo hemos descubierto, uh-huh, hace poco también. Uh-huh. Por eso es tan amplio el tema de los rosariazos que no solamente me quedo en el hecho anecdótico del hecho en sí, sino uno apunta que, bueno, que se abra un debate también de pensamiento. Carlos López, director del film Los Rosariazos, en El Aire es Gratis, 18 de mayo de 2009. Los Rosariazos. A un día de cumplirse los 40 años del Rosariazo, esta noche a partir de las 20 horas, con entrada libre y gratuita, se proyecta en el Parque de España un largometraje documental dirigido por Carlos López. Estamos con Charlie del otro lado. ¿Cómo te va, Carlos? Gracias por atendernos. En Más Tarde Que Nunca, 20 de mayo de 2009. No, gracias a ustedes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahí, ultimando detalles para la proyección del Rosariazo hoy, este documento generacional que te tuvo trabajando durante ¿cuánto tiempo? Sí, estuvimos casi 4 años y medio con un equipo de gente realmente increíble, porque bueno, 4 años trabajando, investigando y este es el resultado. Hoy se estrena una parte del documental, en septiembre se estrenará el largometraje que abarca los dos Rosariazos. O sea que esta noche lo que vas a mostrar es, tan solo un fragmento de lo que es el trabajo final que se va a estrenar en septiembre. En septiembre, lo que va a mostrar es netamente el documental donde narra todo lo que es mayo del 69 y prácticamente llegamos a un largo. Íbamos a mostrar un corto, pero bueno, vimos que no daba para un corto, así que se transformó en un largometraje esta parte. O sea, lo que van a ver en septiembre, van a ver otro tipo de material también. Claro, en este caso, contanos de qué va lo que se puede ver esta noche. ¿Es una reconstrucción? ¿Es un documental en el que ficcionás también parte de lo que pasó hace 40 años en Rosario? ¿Tomás material de archivo? Contanos cómo fue ese trabajo. Bueno, el trabajo original, que se llama Los Rosariazos, que abarca más de septiembre, sí, es un trabajo donde toda una estructura documental, a través de la recuperación de material fílmico de la época, se va construyendo la historia. Paralelamente hay todo un personaje que va narrando a través de pequeño texto o poesía, va narrando una historia. Bueno, eso se va a mostrar en septiembre. Lo que va a mostrar hoy es netamente el documental. Perfecto, porque lo otro terminaría siendo un docuficción, ¿no? En un punto. Sí, en un punto sería un docuficción, pero en realidad es un documental donde la ficción que va dentro del documental es para darle más fuerza a la cuestión más emotiva que histórica, digamos. Sobre todo el pensamiento político de la época es lo que la parte de la ficción, digamos. Claro, sobre todo por estos días estamos viendo más material gráfico, visual. Ajá. Acerca de aquellos años en Rosario. ¿Cómo llegaste al material fílmico? ¿Dónde estaba? ¿Quién lo tenía? ¿Cómo es la riqueza de ese material? Contanos un poco porque todavía no lo vimos, ¿no? Bueno, hay material fílmico de lo que fue mayo y lo que fue septiembre, pero bueno, el camino a llegar a ese material, bueno, fue un camino donde uno tuvo que hablar con historiadores como Noni Suriotti, como gente que está dentro del periodismo local, y bueno, y dentro de eso nos fue llevando a los coleccionistas privados, bueno, como coleccionistas que están en este momento en Buenos Aires, que gracias a ellos pudimos recuperar material, porque ellos lo tuvieron también conservando en film durante 40 años, uh-huh. Como Chiara, ¿viste? Claro. Y Chiara, que es uno de los coleccionistas más grandes de Buenos Aires. Que gracias, había que agradecerle a él un homenaje, porque se ha recuperado mucho material histórico. Si hubiese quedado en la mano del Estado, no sé si hoy en día podemos contar con los Rosariazos, digamos. Uh-huh. Carlos López, realizador audiovisual, en Más Tarde Que Nunca, 20 de mayo de 2009. Los Rosariazos. Uno de los más notables historiadores que tiene la ciudad de Rosario es el Noni Suriotti, a quien siempre convocamos por el segundo Rosariazo, el hecho maldito de la historia de Rosario, según dice él, y lo dice con absoluta autoridad, y siempre lo convocamos para eso. Por eso hoy cambiamos y dijimos, lo vamos a convocar para que él analice este primer Rosariazo, que en estos días se están cumpliendo los 40 años, para que nos dé su lectura en torno al mismo. Noni, gracias por aguantarnos hasta esta hora de la noche. ¿Cómo está? Buenas noches. En Radio Historias, 20 de mayo de 2009. Buenas noches, Carlito. No, un placer. Vos sabés que siempre estar con vos y en tu programa para mí es un gusto y un deber. Por todo el apoyo que siempre das a todos los que luchan y a todas las luchas populares. Noni, contame cuál es la... Gracias por lo que dijiste, pero además de esto, contame cuál es tu visión sobre estos 40 años de este Rosariazo de mayo. Bueno, primero, quiero, estoy muy, muy contento por la cantidad de conmemoraciones que se están haciendo por los 40 aniversarios de los rosariazos. En este caso estamos recordando al primer rosariazo en estos días. Hay una cantidad de eventos importantes, y cuando en otras épocas, lo hemos charlado con vos muchas veces y en tus programas, había muy pocas recordaciones en tu programa y en programas de otros amigos y nada más. En cambio este año, bueno, no solo por los 40 aniversarios, se están ahí desde películas, videos documentales, placas que se colocan, ofrendas florales, conferencias, charlas, muestras. Mañana en el Consejo Deliberante hay una sesión especial y la proyección del video del manifiesto de los CGT los argentinos, donde vos participás, se va a distinguir a participantes de los rosariazos. Hay una cantidad de actividades, hay suplementos en los diarios, hay notas en los programas de radio, de televisión, y bueno, todo esto es un triunfo al olvido, todo esto es un triunfo a rescatar las luchas populares, a rescatar las luchas que gestó el pueblo, en este caso el pueblo de Rosario, y del cual nos debemos sentir orgullosos, ¿no? Muy contentos, y sobre todo gestas donde fue el pueblo unido contra la dictadura de Onganía, donde, como decimos siempre, en las barricadas estábamos codo a codo, socialistas, comunistas, peronistas, trotskistas, independientes. Era el pueblo contra la dictadura, con deseos de cambio, deseos de libertad, deseos de una dictadura que había empezado interviniendo la universidad, había sido apoyada por los burócratas sindicales como Bandor, Alonso, sectores de la prensa, sectores de las multinacionales, de los monopolios, y decía que ellos decían que no tenían plazo, sino que tenían objetivo, ¿no? Y bueno, esta cadena de asos, que del 69, el correntinazo, bueno, la marcha del hambre en el norte santafesino, en abril del 69, el correntinazo cuando matan al estudiante Cabral, el primer rosariazo, el cordobazo y el segundo rosariazo, esta cadena de asos empieza a frenar estos deseos de perpetuarse en el poder que tenía Onganía, ¿no? Y bueno, y el primer rosariazo fue una gran manifestación de los estudiantes, 4.000, 5.000 estudiantes, digamos, aquí en el centro de la ciudad, apoyado por la CGT de los argentinos, con dirigentes como Héctor Cuadrealo, como Negro Aguirre y tantos otros dirigentes obreros que apoyaron esta gesta del primer rosariazo. Y bueno, enfrentamos en esa tarde-noche, a la policía, que se le terminaron los gases lacrimógenos y tuvieron que retroceder hasta la jefatura, ¿no? Y cuando salieron de la jefatura, ya no salieron con gases, sino que salieron con balas, y ahí es cuando matan al joven blanco en la esquina de Italia y Córdoba. Ya había sido asesinado el joven bello en la galería Melipar el día 17, ¿no? Esto había sucedido el día 21, en lo que es la marcha del silencio, que se transforma en el primer rosariazo, o al decir de Bebo Valvé, la batalla de Rosario, ¿no? Leonidas Cerutti, historiador, 15 de septiembre de 2009. Y a partir de ese momento, aquel rosariazo de mayo, ¿de alguna manera ya tenía lo que iba a ser el rosariazo de septiembre? ¿Ya había movimiento obrero incorporado o se iba a incorporar después, Noni? No, mirá, yo, a diferencia de muchos historiadores y algo ya medio como establecido en la historiografía argentina, no solo del movimiento obrero, sino en la historiografía general, que dicen que a partir del cordobazo se inicia toda la lucha antidictatorial, o de los asos del 69, yo marco como, si bien la lucha contra la dictadura comienza, ni bien la dictadura de Onganía asume, más allá de algún consenso pasivo de determinados sectores, comienza con la agresión algunas conquistas obreras y algunos gremios que son intervenidos, más allá del apoyo de los gremios colaboracionistas y los gremios participacionistas, como los que conducía Bandor, Alonso y demás, porque hubo huelga de los portuarios, huelga en los azucareros, en los ingenios azucareros en Tucumán, donde sí. Matan a Hilda Guerrero de Molina, y también antes había sido asesinado Santiago Pampillón en Córdoba. Pero yo marco un hito que para mí es clave, que es la creación de la CGT de los argentinos. En el Congreso Normalizador del año 68, en marzo del 68, donde se divide la CGT y por un lado queda la CGT de Azopardo con los colaboracionistas y los participacionistas, por un lado, y del otro lado queda la CGT de los argentinos, en donde se nuclea el sector combativo del movimiento obrero, con Ongaro a nivel nacional, con Cualiaro, el Negro Aguirre, Gigena aquí en Rosario, con Tosco y Atilio López en Córdoba. Esa ruptura y lo que se nuclea alrededor de la CGT de los argentinos, no solo el movimiento obrero, sino el movimiento estudiantil, el movimiento intelectual, con un programa que el año pasado se cumplieron 40 años, el manifiesto de la CGT de los argentinos, que redacta Walsh y corrige Ongaro y Di Pasquale, y lo presentan Ongaro y Tosco el primero de mayo del 68 en Córdoba junto a Tosco. Yo creo que ahí comienza la lucha antidictatorial, ¿no? Y después, lógicamente, se agrava la crisis económica, aumentan los productos internos, del consumo interno, y en el año 69, con las economías en crisis, en abril, esa marcha del hambre que comienza en Villocampo, junto con los pobladores de Villa Guillermina, todos los pueblos del norte que vos tanto has recorrido y has investigado también, esa marcha del hambre que pretendía llegar a Santa Fe, y ahí, bueno, esa poblada que junta a 10.000 personas, donde estaba Ongaro, que es reprimida, que destituyen al intendente, que fue conocida como la golondrina anunciadora, por los asos que vendrían después. El correntinazo cuando matan asesinan a Cabral, porque el rector había cerrado los centros estudiantes, había aumentado un 500% el ticket universitario. Y después, bueno, ese Rosario, el primer rosariazo, esa semana de agitación que hay en la ciudad, aunque fue todo un mayo caliente en Rosario, y esta cadena de asos, el cordobazo y el rosariazo, que para mí cambian el país. El 69 y esta cadena de asos cambia el país. Sin cambia dudas. El país, cambia el país porque nada vuelve a ser igual. Estallan los partidos de la izquierda tradicional, dentro del peronismo hay un gran debate, en el movimiento obrero también, en las universidades también, que ya se venía debatiendo, ¿no? Pero en las universidades, que había sido acusada por Onganía como la cueva bolchevique, porque decía que estaban muy politizados los claustros docentes y los claustros estudiantiles, y también el excesivo presupuesto que le había otorgado Ilia a la universidad. Los estudiantes estaban movilizados, o sea que la Argentina se acopla a ese mundo de cambio, a ese mundo convulsionado que se estaba viviendo en los años 60, y como dijo Adolfo Gilli, esa esquina donde la historia pudo haber dado la vuelta y haber sido otra la historia, ¿no? Porque estaba la lucha contra la guerra de Vietnam, la lucha por los derechos civiles de las minorías negras en Estados Unidos, el mayo francés, la revolución cubana, la represión a los estudiantes en Tlatelolco, la independencia de las colonias en África y en Asia, la lucha de los obreros italianos. O sea, era un mundo que no solo estaba... se ponía en discusión la relación del capital y el trabajo, patrón y obrero, sino que también era un cambio en la música, un cambio en la forma de vestir, en la relación de los padres y los hijos, en las relaciones de pareja. O sea, era un mundo en cambio, ¿no? Sin dudas. Leonidas Cerutti, nuestro historiador, escritor militante, contándonos estas referencias de 40 años del rosariazo. En Radio Historias, 20 de mayo de 2009. Los rosariazos. Que es lo que primero decíamos al principio del programa. A mí me parece que estas fechas vienen bien para pensar en lo estratégico, en lo indispensable que significa producir conocimiento sobre lo cercano, porque es sobre lo cercano en donde podemos actuar políticamente para cambiar la realidad. Por eso el sistema siempre te aleja y te produce mucha información sobre lo lejano. Lo lejano aleja. Lo cercano está prohibido porque lo cercano justamente te hace actuar en consecuencia de lo que conoces. Por eso está prohibido el conocimiento sobre lo cercano, por eso esto del segundo rosariazo, que sigue siendo el hecho maldito, como vos lo marcás. Entrevista a Leónidas Cerutti, historiador, en Radio Historias, 15 de septiembre de 2009. La pregunta, ¿vos creés que la mayoría de la gente de Rosario conoce lo que sucedió hace 40 años atrás? No lo conoce porque nosotros hemos hecho trabajo, la profesora Mitra Sellades, la profesora Karina Capobianco y otras personas más, docentes, han hecho trabajo en las escuelas y con los chicos, que le pregunten a sus tíos, a sus abuelos, a sus parientes, a sus vecinos, y se les cruzan las cosas, se les cruza el primero y el segundo rosariazo. Acá hubo todo un trabajo ideológico para ocultar el segundo rosariazo y para ocultar las luchas sociales. Yo siempre digo, Rosario, las luchas sociales y las luchas populares es riquísimo. Si Rosario por algo es conocido, bueno, aparte del Monumento de la Bandera, es por las mujeres más lindas, por el fútbol, bueno, ahora anda muy bien Central, te felicito, la música, claro. Pero también Rosario se distingue porque claro, por las luchas. Las luchas sociales. Sí. O sea, Rosario, y en eso el chauvinismo regional, yo soy de Santa Fe, pero yo me siento rosarino, las luchas sociales de la ciudad de Rosario vienen desde 1890 y antes, la década del 20, del 30, se cumplió en estos días el asesinato de Penina, la resistencia peronista, Villa Manuelita, o sea, acá tenemos una historia para ser dulce leche de las luchas sociales. La ciudad rebelde, le decimos nosotros, y te miran raro, porque viste que ahora le dicen la capital de la luna llena, la ciudad digital, el capital nacional del helado artesanal, fue definido Rosario. Claro, inclusive lo de la Barcelona, que ahora dicen la Barcelona, el auge del anarquismo. Claro, pero no le dicen por eso ahora, ¿eh? No, ahora le dicen por estas construcciones. No, pero por eso es esta lucha ideológica de instalar estos temas. Yo sé que estos temas no aumentan el salario, cosas, pero sí contribuyen a rescatar valores que, de aquellas luchas, que eran los valores de la solidaridad, los valores del trabajo colectivo, de estar junto al otro, de rebelarse ante las injusticias, de no resignarse. O sea, que eso es lo que estaba en aquellas luchas, ¿no? O sea, y de que luchar, el militar, da energía. Por eso, en cada barricada, como decimos siempre, había bronca, pero había alegría por luchar por la libertad. Y hoy no, la gente, yo creo que se necesitan muchas voces como y programas como el tuyo, como el de Daniel Bertone, como de Daniel Cinerí, como un montón de compañeros que tienen estos espacios en distintos lugares y que son necesarios difundirlo. Leónidas Cerutti contándonos entonces mañana la presentación del libro Rosariazos, docentes en las barricadas. En Radio Historias, 15 de septiembre de 2009. Los rosariazos. La agenda de Radio Universidad.

Toma tu sillón y pónselo a la burrita. Toma tu machete y mételo en tu vainita. Sé que va a llover y el camino es culebrero, pero como me voy yo me pongo mi sombrero. Daniel Massa en De Ushuaia a La Quiaca, 3 de septiembre de 2009. ¿Cómo te va, Daniel? Perry saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Perry? ¿Cómo anda la cosa? Todo bien por acá, todo bien el mediodía. ¿Vos, en tu casa? Acá, laburando, siempre laburando. ¿Usted no para de trabajar? No, ¿qué va a hacer? Por suerte. ¿Siempre con la música laburás? Sí. ¿No tenés otra? ¿Estudiaste electricidad, no? Tengo diploma de electricidad, de electricista de autos. ¿Estudiaste por correo? Porque en un momento se estudiaba así eso. No, fui a una escuela privada. Pero yo estudié electricidad en la época del dínamo, ¿te acordás? Ajá. Cuando se usaba el dínamo, ahora hay alternadores, qué sé yo. Ya no... ¿Y jamás en la vida metiste la capocha en un...? No, se me para el auto a mí y miro para adentro y miro nada más. No se me ocurre hacer nada, no. ¿Qué pasó? ¿No te quedó nada? No. No, porque nunca trabajé de... Claro. Eso fue más que nada un asunto con mi viejo, ¿viste? Mi viejo pagaba la escuela era privada y mi viejo pagaba mucha guita. Y yo me hacía la rabona para ir a jugar al fútbol. ¿También jugaste al fútbol en primera vos? En Cerro, sí. Qué loco, ¿eh? Club Atlético Cerro. Sí. Ese es de Montevideo. Sí, seguro. Che, y que él, claro, tenías que comprometerte un poco más y te estaba pagando la cuota. A mí me encanta que vos jugues al fútbol y me encanta verte, pero decidite, porque si no estoy pagando la escuela que sale un montón de guita y si vos no vas, estamos tirando la plata. Sí, es tirar la plata. Si yo te apoyo lo que vos quieras, pero, o estudiar o jugar fútbol. Y entonces medio que ya iba por la mitad y digo, bueno, voy a seguir estudiando y dejé el fútbol. ¿Y dejaste el fútbol? Dejé el fútbol. Acá en la Argentina te viniste bastante pibe también. Y sí, tenía 21. ¿A buscar laburo, a tocar ya? A buscar laburo, a tocar. Primero trabajaba en un taller de silenciadores de coche. El Caño 14 se llamaba. ¿No hay un boliche de jazz ahí? ¿Qué se llama así? Un boliche de tango, una tanguería. De tango, Sí, y trabajaba ahí, vos sabés que... Pero siempre seguía tocando la guitarra, ¿no? Y estaba, qué sé yo, y un día caí en el papagayo y bueno, y ahí empezó todo. ¿Y arrancaste por la guitarra con la música también? Sí, siempre toqué la guitarra, o sea, cuando vine acá yo ya tocaba el bajo, pero no era una cosa, yo nunca me imaginé que iba a vivir de la música. ¿Cuándo diste el salto ese que pudiste empezar a dedicarte solo a la música, digamos? Y cuando empecé a tocar en el papagayo, o sea, siempre fue a los porrazos, ¿viste? Ajá. Cuando empiezo en el papagayo, primer día que voy a tocar, que me vuelvo a casa y le digo a mi mujer, le digo, mira, voy a dejar el taller porque me voy a dedicar a la música. Bueno, me dice mi mujer, dale, yo me consigo algunas limpiezas para colaborar. Para por las dudas, ¿no? Uh-huh. Esa noche que voy a tocar, cierra el boliche. No. Me quería matar. Pero bueno, y ahí, bueno, arrancamos ahí, después me volví a conseguir otro taller. Y siempre trabajé un poquito en un taller y un poquito tocando. Che, pero que un día empecé a seguir tocando ya, directamente. Más seguido. Qué mala leche, que después del concierto en que vos te decidiste que te ibas a dedicar a la música, ¿cerró o antes? Ni siquiera llegaste, no, y estaba cerrado. Esa noche se cerró. Claro. Fuimos a tocar con Salina, me acuerdo que tocábamos con Salina en el Papagayo. Llegamos ahí y estaba cerrado. Habían comprado unos portugueses y lo cerraron por reforma. Y chao, y marchamos. Y sí, no quedaba otra. ¿De dónde te pegó el lado del romanticismo, del bolero, esas músicas? Y es que la casa, en mi casa, en mi barrio ya era Los Panchos, mucho, escuchaba mucho. Era muy ecléctico, ¿no? En casa se escuchaba de todo. Podías salir un disco de Los Panchos y entrar uno del Cuarteto Imperial, y atrás podía aparecer Matt Monroe, y atrás podía aparecer Chico Buarque. Ajá. Y atrás aparecían Los Payadores. y atrás de eso aparecía este Nat King Cole, viste, tocando jazz. Mirá vos, ¿y quién era más, tu viejo, tu vieja? Los dos. Los dos eran. Y eso, después, bueno, en casa era muy era la casa, era musical, mi casa, tirábamos una cuchara y se armaba guitarreada. ¿Sí? Sí. Che, ¿y eso era como una pretensión así de cierta llegada al arte o a la intelectualidad, o era el aire que se respiraba en el barrio? No, que haya mucha música. Era el barrio, era así, eso, ¿no? Ninguno de nosotros nunca pensamos en alguna vez vivir de la música. Ajá. O sea, tocar era una cosa como para pasarla bien. Claro. ¿Participaste en Uruguay de las tocadas que se hacen así en la calle? Yo estuve tocando en Punta del Este. Cuando llegaba el verano nos íbamos a Punta del Este y tocábamos en la calle. Y nos dejaban tocar en la puerta de los boliches y después uno dejaban entrar a uno a pasar como la gorra, ¿viste? Claro. Sí, sí. Qué bueno. Y también, bueno, uno revisando tu biografía, has compartido tanto en tu trío, mucha gente pasó por ahí. Y vos con otra gente también te la pasaste, sí, tocando, digamos. Sí, por suerte sí, gracias a Dios, yo soy un agradecido. me ha ido bien en eso, ¿no? Pude tocar con gente muy grosa y también no soy un tipo así de elite, que digo, no, ahora yo ya no bajo más. No, yo quiero tocar. Uh-huh. De repente toco con una cantante que voy a tocar en una fiesta. ¿Sí? En un country, ¿viste? Y voy y la paso fenómeno. Mirá qué bueno. No, con eso no tengo historias con eso, no tengo conflictos con eso. ¿Te va a ver un público así refinado que sabe y entiende de jazz o se mueve en ese circuito y después te vas a una fiesta donde quieren bailar todo? Donde todos quieren bailar y le importa a tres pitos quién sos vos. Claro. Pero siempre encuentro, en la fiesta siempre encuentro algún conocido. Siempre uno te saca, mirá, ¿qué haces acá? Sí, sí, de repente me han dicho, qué bueno. ¿Masa? Sí. ¿Qué estás haciendo acá? Una rareza. Sí, pero bueno, yo la paso bien. Daniel Massa en De Ushuaia a La Quiaca, 3 de septiembre de 2009. Músicos en la radio de la Universidad Pública. Personajes en Radio Universidad. Beatriz Arlo, ensayista en Apuntes y Resumen, junio de 2009. Bueno, Beatriz, gracias por venir a Radio Universidad. Bienvenida. Gracias, ¿cómo les va? ¿Cuál es tu visión sobre lo que significa la representación política ligado a la militancia? Que creo que es uno de los temas más interesantes, importantes a evaluar, a analizar. Bueno, hoy no hay militancia. Digamos, el concepto de militancia no es un concepto que pertenezca a la política que se está haciendo actualmente, pero también era un concepto desconocido hace un siglo. En 1910 tampoco había militantes. El concepto de militancia, el concepto de cuadros políticos que organizan a una militancia, y no simplemente que llevan gente de un lado para otro, sino que hay un trabajo ideológico y político y una inversión personal de tiempo, incluso de riesgo, ese es un concepto que nace unido a los partidos socialistas, los partidos comunistas. O sea que en 1910 ni el Partido Radical, que estaba por imponerse por primera vez en elecciones, ni mucho menos los partidos conservadores, tenían militancia en el sentido que luego se usa la palabra militancia a lo largo del siglo XX. El Partido Radical tenía masas movilizadas y un enorme carisma y un liderazgo para esas masas, pero los que tenían militancia eran los sindicatos obreros de origen anarquista y de origen socialista, y los muy jóvenes, entre el muy joven entonces Partido Socialista, del cual después hará una escisión después de la Revolución Rusa en 1917 y será un partido comunista. Digo, para no hacer un achatamiento y decir hoy no tenemos militancia y tuvimos militancia desde el 25 de mayo de 1810, claro. ¿Por qué no? No, Moreno no era un militante, Moreno era un intelectual que pasó a la política con ideas muy intelectuales y que ocupó un lugar en la política dentro de un arco de ideas en lo que se llama el proceso de mayo de 1810. Pero el militante, tal como se caracterizó en los años 60 y 70, es un producto de, yo diría, del impacto de los partidos socialistas en el mundo, y ha desaparecido también en el mundo. O sea, no es que nosotros no tengamos militancia, pero florece la militancia en Francia. El Partido Socialista francés está